Ando por la calle bien guay. Si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike. So high, high. Ando por la calle bien guay. Si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike. So high, high. Que tú fumas está malo. Quieres rayarme como un carro caro. Flores en el pecho como Frida Kahlo. Rastafari contra los villanos. Me paran pa' preguntar que dónde se puede pillar. Y yo como what? Búscatelas. Vivo la peli de Starkey Hats. No me quedo sin material. Hago burbujas dentro del cristal. Siempre estoy de festival. Siempre estoy de festival. Estoy en la rama, equilibrista, siempre colgado, salta a la vista, wow, wow. Estoy en la rama, equilibrista, siempre colgado, salta a la vista, wow, wow. Mi ropa mucho color, a.k.a. el camaleón. No me quejo de lo que haces, porque yo soy mucho peor. Piso a fondo y ruge el motor, como en esa peli de acción. No me paran en el control, y subo de pedo al avión. Pilla birra, ponte guapa, esa camilla, esas tapas. No planeo más venganzas, sé que luego se me pasa. Tu sonrisa es una trampa, me camuflo entre las plantas. De un secreto se me escapa, un disparo y una baja, boom. Ando por la calle bien guay. Si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike. So high, high, wow. Ando por la calle bien guay. Tú vas conmigo, vas high. Te dejo la mente en strike. So high, high. Haciendo pasta en pijama, más tirado que Dalai Lama. Te has dejado la mente cerrada y la cabeza en otra parada. Lo que opines me la resbala, esto renta toda la cara. Estoy viviendo como soñaba, todos los días, fin de semana, ah. La calle bien guay. Si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike. So high, high.